Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Los que amamos la naturaleza, pensamos que es un privilegio caminar en el bosque y presenciar el milagro de ver los árboles cubiertos con miles de mariposas monarcas. Es un regalo poder maravillarse con estos frágiles seres que son capaces de viajar 5.000 kilómetros desde Canadá hasta México para pasar el invierno. Mas este privilegio no sería posible sin el esfuerzo de los sectores de la sociedad que ayudan a conservar sitios como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, la cual forma parte de las áreas naturales protegidas de México. La idea de preservar algunos sitios, por su extraordinaria belleza, su significado religioso o su importancia para actividades recreativas, es muy antigua. De hecho, se remonta a más de 2.000 años a algunas culturas de la India o a culturas prehispánicas aquí en América. Sin embargo, el concepto de las áreas naturales protegidas, como lo conocemos actualmente, es más reciente. En México, en 1896, se establece al Desierto de los Leones como la primera zona protegida, con el fin de mantener los 14 manantiales que desde entonces abastecen a la Ciudad de México. En 1917, esta zona es decretada como Parque Nacional. En un principio, las áreas protegidas fueron consideradas zonas restringidas en las que no se permitía la intervención humana, para asegurar con ello el buen funcionamiento de los ecosistemas. Bajo esta visión, sus pobladores fueron reubicados para evitar que sus actividades dañaran los recursos que se buscaba proteger. Más tarde, esta perspectiva evolucionó al establecer las reservas de la biosfera, en cuya delimitación siempre se consideró al hombre como parte fundamental de su conservación. Por ello, se pensaron como sitios en los que se debe integrar el preservar la naturaleza con el bienestar de las comunidades locales, siempre bajo un enfoque de desarrollo sustentable y uso racional de los recursos naturales. Las áreas naturales protegidas ofrecen muchos beneficios, tanto para los pobladores como para la región donde se encuentran, para el país y para el planeta. Ahora te describo algunos de estos. Mantienen a la flora y fauna silvestres, conservan paisajes naturales, mantienen el funcionamiento de procesos ecológicos como el ciclo del agua, la formación de suelo, entre muchos otros. Proporcionan esparcimiento y recreación. Representan oportunidades de educación y son sitios de investigación científica. Hoy en día existen en México 176 áreas naturales protegidas por el gobierno federal, las cuales cubren una superficie de más de 25 millones de hectáreas. Esto representa el 12.91% del territorio nacional y no incluye las áreas protegidas estatales, municipales, comunitarias, ejidales o privadas. Ahora que sabes un poco más de estas áreas, te invito a que las visites y te recomiendo seguir algunas reglas importantes cuando lo hagas. Acompáñate de un guía de la comunidad que te indique los lugares que puedes visitar. Respeta las reglas que se aplican a todos los visitantes. No lleves aparatos de sonido ni hagas ruido innecesario. Evita dejar basura. Y también, no te lleves plantas, insectos ni ninguno de los recursos que se están protegiendo. Usa ropa y calzado cómodos y de acuerdo al clima del lugar. Y finalmente, aprende y disfruta de la naturaleza. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.